en invierno llueve. Llueve. No, es que estos tíos tienen una idea de España, macho. Tienen una idea de España. Se creen que estamos, que no trabajamos. Claro, como ellos vienen aquí, como ellos vienen aquí de vacaciones, se creen que estamos siempre de vacaciones, que no trabajamos, que no hacemos nada, que estamos todo el día en la playa, tiene un sol. Bueno, señor, aquí en invierno llueve, como en todos lados. No te jode, como en todos lados, hombre, como en todos lados. Et approchez, approchez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, car aujourd'hui, rien que pour vous ici à Toulouse, nous allons ouvrir une grande porte aux enchères. Mais dans quelques instants, vous ouvrez. Yo nunca he entendido muy bien esa sintonía y la relación que tiene esto con la etimología. A lo mejor Nur Hamad nos puede explicar por qué tiene esa sintonía. Nur, bona nit. Muy buenas, chicos. Pues es el principio de una canción de la Gouquetanou que se llama Le Mot, las palabras en francés, y bueno, pues es una sucesión de juegos de palabras relacionada con las palabras. No se le escapa una, chaval. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Lanús? Y además aquí nos impresiona, porque además ha dicho bien Le Mot, las palabras. Si hubiera dicho Le Mot, sería la palabra. Impresionante, Nur. Impresionante, Nur. ¿Has visto lo que se aprende en Perro Flaco. Joder. ¿Qué nos traes hoy, Nur? Cuéntanos. Pues nada, hoy os hablo de la policía. ¿De qué os voy a hablar? De lo que me mandáis vosotros. Ya. Que soy yo muy obediente. Bueno, pues ahí empiezas. Venga. Pues, ¿sabéis cómo se decía antes policía? ¿Y qué significaba? Madero. No, que Madero es una acepción moderna. Ajá. Hasta principios del siglo XIX, la policía estaba relacionada con la educación, la cortesía. Si os dais cuenta, en este sentido, en francés no recuerdo cómo era, pero educación y cortesía en inglés es politeness, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en rumano es políticos. Anda. Y en español antiguo era la policía. ¡Joy! ¿Habéis visto? Impresionante. En el diccionario de autoridades, que es del siglo XVIII, lo describen así, lo definen así: civilización, buena crianza y aseo. Ya. Pues yo tengo que reconocer que la relación que he tenido con la policía hasta ahora, que no ha sido dentro de cuatro rejas, afortunadamente, pues siempre ha tenido mucha relación con eso que está diciendo de amabilidad. Yo sé que la imagen de la policía para mucha gente es muy chunga, pero yo cuando les he solicitado algo por la calle y tal, siempre me llaman de usted, se medio cuadran, te saludan, o sea que a lo mejor algo tiene que ver con los orígenes de su palabra. Yo lo de que te llamen de usted no lo tendría tan claro, porque puede ser dos cosas, ¿no? O que te estén queriendo tratar de una forma diferente, yeah. Sí. O que estén diciendo, espérate tú aquí, que no somos de la misma clase, tú y yo, aquí hay una jerarquía y respetémosla. No, y de hecho yo, mi primer conocimiento de la policía fue con 14 años, que nos pilló un poli jugando con una lata, pasándola como si fuera un balón, y nos dijo, sois bazofia, directamente. Nos quitó la lata, o sea, no lo olimos. Yeah. No, se quedó bastante lejos. Sí. Pues la verdad, claro, es que como vemos, hay experiencias para todos los gustos, ¿eh? No sé, Mike, si tú has tenido alguna experiencia con la policía. Hombre, yo a nivel etimológico, supongo que ahí sí que pillo a Nur y no lo vas a saber, pero me escuché la historia y ahora no me acuerdo muy bien de dónde viene lo de Scotland Yard, que es una cosa muy chula, y es que creo que era el patio de detrás donde llevaban a los detenidos, en una especie de yard, es lo que es lo del patio de atrás, lo que en Inglaterra hay mucho, y no sé cómo se quedó, hicieron por cambiar el nombre a Policía Nacional tal, pero la gente ya lo reconocía como Scotland Yard y han impedido, ya sabéis que son muy tradicionales los ingleses, ¿no? No sabéis la historia, ¿no, Nur? No, me ha sorprendido, pero bueno, está chula. Investiguémoslo. No era una competición. Pues ya que hemos empezado con cómo se llaman las policías en otros sitios, os hablo de dos. Ajá. Los gendarmes. Ajá. Y los sheriff, que son dos palabras extranjeras, pero que están reconocidas en... ¿En castellano? En castellano, bueno, por lo menos la Real Academia, gendarme, la... Bueno, gendarme como palabra propia ya del español. Ajá. ¿Y o sheriff? O sea, sin cursiva en el diccionario. Y sheriff sí que lo pone en cursiva, o sea, que nos llama la atención de que es un extranjerismo. Todavía, además, conservamos las grafías inglesas. Ajá. Y, sin embargo, en gendarme, las grafías sí, pero la pronunciación ya no la conservamos. Ya. ¿Y sabéis de dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Francia, gendarme. Gendarme, sí, pero a ver si adivinas de qué. De, no sé. De género. Uy, lo que pasa es que lo voy a pronunciar mal y me vas a reñir, Jaime. No te preocupes. Gendarme. Gente de armas. ¡Qué fuerte! Claro. Impresionante, ¿no? Sí, está chulo, ¿verdad? Y luego, por otra parte, el sheriff. Ajá. Viene del inglés antiguo, sheriff o algo así. Sí. Y del inglés más antiguo aún, shire gerefa, que es un compuesto de shire y reef, que es la autoridad del condado, de los condados rurales, vamos. Joder. Entonces aquí la reflexión de hoy está pues entre las tres lenguas, que en unos países nos referimos a la policía como la gente de armas, ¿no? Ajá. Luego en otras como la autoridad, y luego policía ahora en español en esta acepción como que está relacionado con la organización, el orden, ¿no? Y la amabilidad. Y claro, y etimológicamente con la amabilidad. Ya, ya. Oye, lo de gendarme me parece impresionante, ¿eh? Gente de armas, impresionante. ¿Te ha gustado? Sí, sí. Me parece. El más feo casi el español, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo es el más bonito, porque entre que te llamen gente de armas a que te llamen un tío amable, pues hombre, sinceramente, no... Sí, mejor que te llamen amable, sí. Ya, oye, ¿sabéis la forma despectiva de llamar a los policías? ¿Cómo? Bueno, una de ellas, polizonte. ¿Polizonte? Que a mí, yo polizonte... Más que a gente de policía, pero en tonito, uh-huh. Me suena más a polizón, ¿no? Al que viaje clandestinamente, pero dicho en una peli antigua. Polizonte. No me digáis que no. Polizontes muy lejanos, sí, sí, sí. Polizontes lejanos, eso es. Pues nada, son los agentes de policía. Yo propongo una cosa. Visto que no tenemos a ningún policía hoy en el programa y que tenemos a Nur, especialista en etimología, intentaría hacer una pequeña ronda y diría Miguel, Antonio, Nur y yo aquí, en el que estoy en el estudio también, decir, cada uno, empezamos por Miguel, ¿qué es lo que es un policía? Para ti, ¿qué es un policía? ¿Qué es lo que yo le habría preguntado a un policía? ¿O qué hace un policía? Alarma repentina que luego se me quita. Vale. Anto. Es el representante de la violencia hegemónicamente utilizada por el Estado. Nur. Es un señor con uniforme. Yo soy el único tipo serio aquí. Yo creo que la policía está ahí para velar que la ley se cumpla. ¿Para ti, Jaume? Es el cuerpo que está para velar que la ley se cumpla. El brazo, bueno, de la ley, ¿no? Exactamente, que el brazo llama de la ley, pero y lo pienso completamente. Lo único que me preocupa de todo esto es que para eso deben tener un conocimiento muy fuerte de lo que es la ley. Y en muchas ocasiones a mí la policía con la que me he encontrado me ha sorprendido, ¿eh? Porque sí tienen conocimiento fuerte de la ley. Y cuando te van a penalizar por algo, insisto, a mí no me ha ocurrido, pero cuando he visto que han penalizado a gente por algo, han argumentado muy bien y de manera muy concreta por qué lo están haciendo. Y se han referido a la ley concreta o a lo que estabas infringiendo. O sea, que se estudian bien las oposiciones, ¿no? Pues sí, sí, eso. A mí me ha dado la sensación, insisto, ¿eh? Es verdad que afortunadamente no ha sido en ningún caso así muy tremendo, pero todo lo que tenga que ver con tráfico, alguna manifestación, algún porrillo que se cae, ese tipo de cosas, de repente, no sé. Es verdad que deben ser las más comunes también, o sea, que claro, si no se saben esas, debería ser chungo, ¿no? Si es el pan suyo de cada día, pues yeah. Es normal que se lo sepan bien. Ya, yeah, ya. Yeah. Si no, acabáramos. Y otra pregunta que tengo, ¿creéis que debemos llamar a la policía de usted nosotros? ¿Sí o no? Cada uno como quiera. A mí no me sale. A mí, pues yo creo que hay que llamar a la policía a usted. Igual que creo que hay que llamar a un presidente del gobierno de usted o a un ministro o a cualquier entidad, porque uno se dirige a la entidad, no a la persona. Y eso es una cosa que en España ocurre muy poco y que en otros países está muy claro. El no tutear nunca a alguien que ocupe un cargo público, porque se está uno dirigiendo al cargo público y no a la persona. Y se hace esa separación, ¿no? Y en España yo creo que se tiende justamente al exceso de naturalidad y al tutear a la persona, ¿no? Rompiendo esa barrera que para mucha gente pues ha podido ser traumática en algún momento, ¿no? Es que hay un cambio en la norma, claro. Ahora, más que la verticalidad, ¿no?, la jerarquía, pues lo que hay es un... se está desarrollando más la norma de la solidaridad. Entonces, el hablar de tú a todas las personas. ¿La norma de la...? Solidaridad. Solidaridad. Mm. Yeah. Frente al poder, ¿no? Ya, ya, ya. Antes, todo el mundo se hablaba de usted cuando con desconocidos o... O a la autoridad, es que incluso a desconocidos que te encontrabas por la calle. Yeah. Y ahora es más frecuente casi lo de la solidaridad. Y de hecho, fíjate que muchas veces con diferencia de edad, tú hablas con una persona mayor y le hablas de usted y se puede pillar un cabreo bueno. Pero no entiendo por qué, a lo mejor entiendo mal el término solidaridad, pero ¿qué tiene que ver con solidaridad esto? Pues, disculpad, ¿eh? Claro, en vez de una jerarquía, ¿no? Ajá. De le hablo de usted porque le tengo respeto o porque está por encima mío. Ajá. Te hablo de tú porque tú eres un semejante. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ¿Sabes? Miguel, ¿tú quieres decir algo? Eso es lo que está triunfando en muchas sociedades ahora. Miguel, ¿ya no quiere decir algo? Bueno, yo quiero hablar de mi libro, de mi música, cuando me dejéis. Pero cuando le toque. Bueno, esto es una manera muy bonita de terminar con la sección de Nur. Nur, hemos estado encantados de tenerte, Miguel, como ¿no? siempre. Sí. Me parece muy bien. Hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana. Un beso. Chao, chao. Gracias. Bueno, pues parece que tenemos una llamada, que a lo mejor está emocionada por la canción que hemos puesto. Hola. Hola. Hombre, mi señora. Soy Flor de Barcelona. Perro Flaco, un programa discreto. Cuéntanos, Flor. Jo, pues este tema me pone de los nervios. Yo sabía que Flor llamaba enfadada. Llamo enfadadísima. Cuéntanos. Estoy muy bien, desacuerdo contigo, Jaime. Mira qué bien provocar a un oyente para que llame. A lo mejor te llevas esa camiseta. Pues que mi imagen de la policía es totalmente distinta. O sea, yo lo que me he encontrado de la policía, sí que es cierto que a mí me han tratado siempre bastante bien. Uh-huh. Pero creo que como todo en la vida, según las gafas que te pongas, ves una cosa u otra. Uh-huh. Y yo que me dedico a los derechos humanos y a trabajar con gente que quizá no está en nuestra posición social y los policías no lo ven igual... Uh-huh. Como los inmigrantes, o gente sin papeles, o gente, bueno, los inmigrantes, o gente más pobre, y he visto unas injusticias por la calle que alucino, que las veo permanentemente. Ya. Una paliza en Bilbao, en Madrid, que pensábamos que eran dos skinheads, y nos acercamos con una amiga, fuimos a la patrulla policía que estaba ahí al lado, corriendo a que los ayuden, y resulta que estaba vacía, porque eran los maderos los que estaban pegando. Bárbaro. Y bueno, a un marroquí contra un coche y después de todo eso, cuando ya lo habían esposado, llegaron otras dos patrullas, entre seis personas, lo volvieron a sacar del coche y le pegaron, nos acercamos, nos dijeron que circulemos, que y bueno, al puro estilo franquista en medio de la calle de Madrid. Y claro, la gente pasa al lado y como están vestidos de policías y creemos que algo habrán hecho o algo sucede, pues la gente no se paraba. Ya. Efectivamente, los que nos paramos, pues los policías no nos permitieron nada. Y creo que seis personas contra uno, no hay motivos para seguir pegando. No parece lo más justo. Es una lástima que no tengamos ningún policía aquí que pueda defenderse justamente, ¿no? Porque aquí estamos dando versiones cada pues uno. Pues los tengo aquí abajo, unos cuantos. Pero que no quieren ponerse el teléfono o qué. 16 lecheras ahí abajo de mi casa, o sea, pero, y dos helicópteros. No sé, o sea, el debate no sé cuál es, pero quien ponga en duda que el abuso de autoridad que en ocasiones se da en España, en Francia, en Marruecos, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Es como... Yo es que para ese tipo de cosas es verdad que siempre tengo una... Se pueden tener dos posiciones, ¿no? Una posición de reconocimiento o una posición crítica, y creo que ambas son constructivas. La crítica es porque sacas lo malo para intentar mejorarlo, pero la de reconocimiento está bien porque motiva al que está. Y yo creo que hay más tendencia siempre a utilizar la crítica, cosa que, insisto, seguramente no esté mal, pero parece que es la única. A mí me parece no solamente que es un precio muy caro. Es un precio muy caro. Yo no reconozco a un cuerpo que se acerca al ciudadano para luego... O se acerca por un lado y por el otro está pegando de la manera que ha pegado en Barcelona la semana pasada, indiscriminadamente. O sea, no... Creo que, bueno, al menos no es la policía que yo querría tener. Ya. Y bueno, desde eso hasta que no entiendo que un guardia de tráfico lleve pistola o, ya. Bueno, no sé. Bueno, pues aquí ya queda tu testimonio. Flor aboga porque tengamos a bobbies en España que no llevan pistola y solo llevan porra, por ejemplo, sería un buen ejemplo. Bueno, con la porra también hacen estragos, ¿eh? Exactamente, sí. Pero... Es que karate, algo tiene que saber el pobre poli. No, pero mi llamada es simplemente a que los españoles intentemos mirar un poquito más allá, porque no solamente cómo me tratan a mí, es cómo están tratando en general a la gente, y creo que los pobres se llevan la peor parte. Ya. Bueno, pues ahí queda eso. Muy bien, Flor, muchas gracias por llamar. Vale, a vosotros. Igualmente, adiós. Muchas gracias por sacar este tema. Nada, hombre, a ti. Un besito. Chao. Un beso, chao.